Bueno, es que hablar de la obra es hablar de zaranda, porque no, nosotros no separamos nuestra vida de nuestra obra y ni siquiera nos pertenece ni nuestra vida ni nuestra obra, al menos así lo entendemos desde nuestra inestabilidad teatral. Nosotros, después de 35 años en una constante búsqueda, yo creo que hay un momento donde empezamos a sentir que más que expresarnos a través del teatro, dejamos que el teatro se exprese a través de nosotros. Y en eso andamos. Y el régimen del pienso, pues, quizás sea pues un pasito más dentro de nuestra búsqueda. El teatro para nosotros siempre es reencuentro. Todo lo que no se pudo hacer quizás en el anterior trabajo, pues sale en este. Y todo lo que se deja de hacer en este saldrá en el próximo. Bueno, por aquello de creer quizás que perseguimos un teatro que partiendo de ese espejo social o espejo donde se mira al espectador, que se supone que debe de ser el teatro, nosotros siempre buscamos también el lado trascendente y poético, con lo cual, pues bueno, nos metemos en un laberinto y en cada función intentamos no llegar al espectador en su totalidad, pero sí entrar en el alma de cada uno de los espectadores. De ahí que cada uno de los espectadores saca sus propias conclusiones y en definitiva él se lleva en la retina lo que allí ha sucedido y es el que termina de darle forma a lo que ha presenciado, ¿no? Quizás es parte de cuatro ideas que son semillas y con un texto previo, que como siempre el escritor es Eusebio Calonge, y ese texto es necesario que se funda en el proceso de creación y vuelva a renacer ya hecho teatro, porque del teatro escrito al teatro hay que meterle la carne y ahí está el secreto.